Tengo muchas cosas para contar, muchas cosas para decir. No sé cuál tiene sobre todo. Bueno, en primer lugar, se lo disculpa. Esa expresión cuando me giraba hacia ti, diciendo, ¿dónde está el fulano? Es que cuando he oído Silo, se me ha ido el pensamiento y el corazón a aquellos primeros tiempos. Te vi en una semana de teología rebelde en el instituto. Sí, porque se habló de algo así como la pobreza, la semana de la pobreza o algo así, en aquel instituto donde estaban los teólogos modernos españoles. ¿Y lo pasará? Sí, León XIII, ¿cómo es? León XIII o algo así, y tú hiciste ahí tu madre con las manos, esas cosas, y llego a cantar mi bebé y todo eso. Y luego no volví a saber nada de directamente de verte o oír, pero he seguido un poquito tus pasos, porque hay personas que te conocen, que me conocen a mí, y hablando de está vacío. Y por eso se me viene enseguida la cabeza, de hecho, un fraque. Sin algo te entro. Bueno, pues digo que tengo muchas cosas. Yo en este momento estoy viviendo una situación de desterrado. Yo he sido desterrado, sacado de mi tierra. La tierra donde estaba, claro. Eso se podría contar, eso. Otra cosa que se podría contar sería hablar de aquella mi tierra y de aquella mi gente, África. Uno de los rincones más desconocidos, porque además de que el país era desconocido, yo pedí que me llevaran a un lugar desconocido. Y allí me he encerrado durante 7 años. Y yo no puedo hablar de África, yo solo puedo hablar de un rincón de África en el que he estado durante 7 años. Podría hablar de aquella situación en concreto. Podría hablar también de lo que va a ser la conclusión de una homilía que he pensado para mí, la que voy a preguntar a los artistas cristianos, que por qué aparece tan pocas veces el color negro en su arte. Podría hablar también de eso. Tan pocas veces lo negro en su arte. Pocas veces, me parece. Me perdonáis, llevo fuera de todo esto 10 años, entonces no sé si últimamente lo habéis puesto el color negro. ¿Y todo esto en raíz de qué? Pues a raíz de encontrarme providencialmente con Vicente y todo lo que le rodeaba. En aquel entonces eran sus hijos, eran matrimonios, y la providencia los puso en mi camino cuando yo estaba en una gran crisis. Sabéis que las crisis son vienen de cribar, ¿no? Se criba y se queda el trigo y el polvo se marcha. Yo llevaba 10 años como profesor, por lo tanto era instructor de cosas, comunicaba cosas. A los 10 años me cansé de haberme hecho sacerdote para esto, para enseñar biología, y entré en esa crisis y pedí al director del colegio que me dejara dar la lección, por lo menos intentar transmitir aquello que yo creía que tenía y que resulta que no tenía nada, porque me choqué con que los jóvenes ni me escuchaban, ni me oían, ni me atendían, y yo no transmitía. Y estando en esa crisis me tropecé con los electricistas. Vi otro de los electricistas porque cayeron en el polideportivo de nuestro colegio. Yo con aquello de ir a conocer un conjunto nuevo, pues me acerco al polideportivo y había alguien que estaba entregando con los cables, porque iban siempre llenos de cables y aparatos y todo eso. Oiga, ¿es usted el electricista del conjunto? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y sabéis que como Vicente es avasallador, pues me avasalló. Pero aquel día yo pude más que él. 1000 preguntas racionales, todas muy bien pensadas, ¿y esto por qué? Y eso de no cobrar, ¿no sería mejor que usted cobrara y lo repartíamos para los pobres? Eso de la prudencia, eso es. Y ese primer encuentro lo gané yo. Pero luego en el descanso se repuso, salía con su entrenador y volvió con una invitación a cenar con él y con su familia. Y estos señores que eran un conjunto. ¿Qué año era ese? 78. febrero del 76. A mí me va a cantar otro año. Sí, porque era el año que hicimos el Villeneuve. Sí, pero, eso, pero ya se cantaba. Ya se cantaba. No estaba en disco, pero se estaba en disco. Se estaba allí con Playboy. Con Playboy. Playboy. Y cantaba y nacía aquella vez. Sí, sí, sí. ¿Eso quién era? ¿Con Playboy? Sí. Se ha cambiado mucho después. Gracias, Francisco. Y no me llora. Entonces, ¿cómo es posible que este conjunto de reconocimiento nacional estén en una sopa de sobre y huevos fritos? Barcos de Tura y ya. Y luego, providencialmente, no voy a contar toda la historia, ya me hablo de lo que tiene ahora. Providencialmente, él descubrió que yo estaba inquieto porque yo le hablé mal de la juventud, que no escuchaba, que no atendía. Me invitó a un encuentro de jóvenes en Mejero de la Frontera, el lugar más destartalado que yo he visto en mi vida, en un día de lluvia y tormenta, bajar yo del autobús, yo era un profesor, y que no me estuviera esperando nadie, que nadie me diera una atención especial. Y llegaba donde había jóvenes de Puerto Real que tocaban la guitarra y todo esto, y cantaban sevillanas, y una alegría especial. Y todo esto en un lugar que no era ni acogedor, era un desamparo total. Hice todo lo posible por decir, bueno, ¿dónde está mi cuarto? Y me dice, no, vosotros los varones os vais todos a un salón grande que hay allí, hay unos colchones por el suelo, y ahí os tendréis donde podáis. Pero bueno, ya estaba. Pero bueno, ¿cómo sábanas? Nada, nada, nada, absolutamente nada. Un colchón, que debería estar sucio, tal vez orinado. Y encima comienzan a caer por la lluvia, comienzan a caer gotas encima, comienzan a caer encima del coche. Como no dormí nada, y yo en ese momento no conocía a nadie, ni tenía capacidad de diálogo, no tenía nada, ni me habían encerrado, me levanté muy temprano y me fui a la iglesia. Y este hombre equivocado creía que yo estaba rezando. Entonces descubrió, creía él que había descubierto un gran orante. Pero como tiene esa astucia de los hombres que andan, por lo menos buscando a Dios, me preparó los caminos. Oiga, mire, nosotros no preparamos las reuniones de los jóvenes, nosotros llegamos, entramos y cada uno lo que se le ocurre y a cada uno lo que le parezca y a cada uno. Bueno, pues era añadir leña al fuego que yo era haciendo, ¿no? Y en efecto comienza aquí. 200, 300 jóvenes, cientos de jóvenes. Y cada joven comienza a contar lo que va saliendo, lo que va esperando. Y a medida que van avanzando los escalones en la historia, pues Vicente comienza una canción con sus hijos y todo esto. Madre de Dios. Bueno, pues reuniones por grupos, todo esto, y llegamos a la misa. Y era la primera vez que yo me sentía abrazado y besado y querido por jóvenes. Esos jóvenes que yo criticaba en todo esto, ¿no? En la paz. Todo esto me supuso un, yo qué sé. Y a partir de ahí conectamos, me invitaba a asistir a muchas cosas, fuimos creadores de la famosa Pascua Joven, otro terremoto espiritual de Pascua Joven, en el monte más alto de Extremadura. Allí se verificó lo de la providencia, yo que era el que más resistía al tema de la providencia, me hacen el ecónomo de aquel primer encuentro con un gasto de 125.000 pesetas comprando huesos de jamón, comprando esto, comprando lo otro. Allí tiene la primera intervención Migueli, en Renacuajo Migueli. Aquí vengo con una lata de sardinas y un chorizo de zafra. Todo eso está grabado por Migueli, por Miguel Calleja, y publicado en una revista titulada Pascua Joven por la Pastoral Juvenil a nivel nacional de aquel año. Luego medio estuvimos creando la Ciudad Joven y luego ya dimos paso al Pueblo de Dios. Este fue mi asunto. Y cuando ya ocurrió Pueblo de Dios, ya estábamos en los años 80, habían pasado 5 años de revolución interior, y a partir de ahí mis superiores descubren que ya no valgo para estar en un colegio, y me mandan al barrio de Orcasitas de Madrid, en aquel entonces lo más conflictivo, lo más problemático, lo más... Si el obispo había dicho que el cinturón de Madrid era la corona de espinas de Madrid, pues nunca se trataba el mundo ese que me lo conceptaba. Me encuentro con un barrio totalmente comunista y con una iglesia que reza, porque allí se publica una revista que se llama El Sol de Fátima, que reza y escribe porque caiga el comunismo en Moscú, porque por fin la Virgen se manifieste y nos pide que todo eso va a caer, porque todo eso es grave, y todo esto es un barro. Una anécdota solo. ¿Cuánto tiempo me dais? Entonces, como anécdota, es que coincide el patrón que el pueblo había escogido, que fuera el patrón, que era un antiguo párroco que se llamaba San Paulino, que se celebra en el mes de junio, y coincide con la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es el titular de la parroquia de Orcasitas, la preciosa sangre. Entonces el párroco de entonces se plantea que, claro, ese año no se celebra San Paulino, porque es el día del cuerpo y la sangre del Señor, y la procesión que hay que hacer es la procesión del Corpus. El pueblo diciendo que no, que la procesión que se hace es de San Paulino. Y entonces, liderada por un líder social, que es un tal Félix López Rey, que es un gran político de izquierdas, el único concejal comunista que luego entró en el Ayuntamiento de Madrid, pues el pueblo decidió que dejaran al cura que saliera, y salió él con su fonamiento y su cuerpo y sangre de Cristo, y en la dirección contraria, recorriendo las calles inversas, el pueblo con su San Paulino. Esta es la... Bueno, pues después de 10 años trabajando, bueno, después de 5 años trabajando en Orcasitas, lo habíamos hecho de tal manera que ese líder social comunista llegó a proponerme que trabajara con él en el Ayuntamiento de Madrid, pero en la Junta Municipal de Usera. Él cogería una habitación, un cuarto, porque era el concejal de esa área, de esa zona, de ese distrito, y que yo, por mi acción social en esa parroquia, en ese barrio, que tuviera una habitación a su lado. Solo que me puso una condición, que tenía que poner en mi puerta, por fuera, la hoz de martillo. Y yo le dije que sí, que yo aceptaba la hoz de martillo, pero si en la suya poníamos la cruz. Porque yo era partidario de asumir sus símbolos y él asumía los míos. Porque, hombre, si a la hoz de martillo le dábamos una interpretación, el trabajo y el sudor de los hombres y la lucha por las libertades y otras posibles cosas, pues hay que asumir también algo mío. Entonces, claro, él no podía poner ese símbolo en su puerta. Por lo que nos invitamos a trabajar juntos, y el Señor lo puso en mi camino porque trajo muchos millones a nuestra parroquia para servicios sociales, ¿no? Bueno, toda esta introducción para decir que había que hacerse una pregunta. Bueno, yo en este barrio terminé muy mal, terminé agotado, hasta el punto que tuve que pedir un año sabático, aconsejado por psicólogos y todo, porque yo terminé derrotado. Y deciros que yo enterré en 10 años 250 jóvenes víctimas de violencia, de drogas y de otras cosas, y asistir a 250 entierros y otras dificultades. Yo no tuve nunca miedo de meterme en peleas y de meterme en lo que fuera. No estimo en nada mi vida, aquí abajo, y necesité un descanso. Y en ese año de descanso, pues, fue cuando yo creo que descubrí que había que ser consecuente. Consecuente con todo lo mamado desde que me encontré a mi gente y luego durante todo el proceso, había que ser consecuente. Y me pareció que la mejor manera de ser consecuente era haciéndose presente en el pueblo africano, poniéndole la negritud a mi arte. Puse dos condiciones, o quizás tres, pero aún no hice mucho hincapié. La primera era que me vendría en el momento que ya no sirviera para nada, que no quería ser una carga para aquel pueblo y aquella gente, que no sería nunca ni párroco ni responsable de nada, y que no quería perder mi tiempo de albañil. Bueno, pues no he venido, ninguno de los tres se ha cumplido. Yo tengo muy mala suerte en mis peticiones, en mis rezos y en mis oraciones. Ya anteriormente, una vez me dijo el provincial dónde quieres ir. Digo, cualquier lugar menos a Madrid. Bueno, a Madrid. Y ahora le pedía esto de cuando fuera viejo, que ya no sirviera para nada, ni párroco ni constructor. Pues terminé viniéndome. Cuando todavía estaba ágil, tuve que ser párroco y tuve que ser constructor. Traté de poner un poquito de profecía denunciante en mi vida, enfrentándome a muchas situaciones en Chorizo. Y el 20 de marzo pasado me arrancaron de aquella tierra y de acá. Y estoy desterrado. En este momento no tengo destino, no tengo destino, estoy a verla venir. Acabo de salir anoche de un congreso de espiritualidad y en estos días descubrí que mi cárcel es esta, de estar aquí en esta situación. Es como si estuviera en una carpa, en el circo, en un circo muy bonito, pero no deja de ser circo, lleno de payasos, de leones y de la que no puedo escapar. Esa es la sensación que tengo. Y como me encuentro metido en este circo, pues voy a ver dónde están los asistentes de dentro. Y tenía que apuntarlo y que os tengo que agradecer que preparando esto para venir a estar con nosotros, descubro que yo también soy acusado. Y pues entonces no voy como cura que va a hacer misa, sino voy y me siento aquí con ellos como artesano de ellos. Me encuentro con un pueblo, me dicen que está entre los 5 más pobres del mundo. ¿En qué país? Guinea-Bissau, antigua colonia portuguesa. No quiero hablar de mis hermanos los portugueses, porque pertenecen ya a la comunidad económica europea. No hicieron nada porque el país salió chupado su sangre. No construyeron, no edificaron, no se interesaron. Ni siquiera fueron capaces de transmitir su lengua. Es uno de los 5 más pobres del mundo, solo que es una pobreza muy bien repartida. En otros países hay hambruna, donde se muere la gente de hambre. Aquí hay hambre, pero no se va a morir nadie de hambre. Si queréis, le llamamos ahí estado permanente de necesidad. Mi madre nunca utilizó la palabra tengo hambre, siempre decía qué necesidad tengo. Y es que el hambre a mí me parece que es algo más radical, más fuerte, ¿no? Mientras que la necesidad es continuamente con deseos y apetencias de comer. En este pueblo no hay hambruna, porque mientras haya, y esto lo tienen ellos en un dicho, el arroz en el arrozal tiene dueño, en la mesa tiene dueño. Mientras haya un plato de arroz en una casa, no va a haber ni un solo vecino que pase hambre. Porque este arroz que hemos cocinado pertenece a todos. Y allí no hay posesiones. Nadie posee. Lo que hay es de todos. Y cuando se muera uno, nos morimos todos. Podrá haber carencias naturales, sitios en los que no hay agua y donde no hay agua. Eso no se puede repartir. Si nosotros en el sur no tenéis agua, nosotros en el norte tenemos agua, eso no lo podemos repartir de momento. Ni pensar de canalizaciones, de trasvases seguras, tan seguras. Eso es inimaginable, ¿no? Entonces es un estado constante de necesidad. Es un pueblo crucificado. Y este pueblo está crucificado por la pobreza, por la salud y por la ignorancia total. Tratar de ser la mayor de las pobrezas. Ellos lo dicen, nuestra pobreza está en la cabeza. En una conferencia yo metí la pata porque el ponente estaba diciendo nuestra pobreza está en la cabeza, refiriéndose a la incultura. Y yo entendí, hice una pregunta malintencionada, que si los pobres eran los que estaban arriba dirigiendo el gobierno, que por qué estaban ahí. Tal vez estas cuñas fueron las que me fueron condenando a este destierro. ¿Qué puede hacer un misionero por la pobreza de un país? Solo encarnarse en esa pobreza y ser tan pobre como ellos. Lo cual que no lo va a conseguir, no lo va a conseguir porque por lo menos tiene inteligencia, tiene cultura, tiene capacidad y tiene a Dios. Aunque esto de tener a Dios quizá lo deba meter entre paréntesis, porque ellos están más poseídos de Dios que nosotros. Cuando yo he definido el alma del guineense, he dicho que es un alma. alma habitada, voluntada por Dios, y sus ángeles están muy mediatizados por los espíritus. Estos espíritus son las almas de los antepasados, que pueden ser buenos y se convierten en los protectores de la familia, o que pueden ser malos y son los que castigan y poseen a las personas. Pero no suelen poseer a los grandes, sino a los niños. Una de las espinas que me he traído son los niños, que enferman con mucha frecuencia. Habéis oído hablar de las pandemias africanas, el paludismo, la malaria. Agradezcamos a Dios que hay unos médicos españoles del Val de Ron que acaban de cumplir una vacuna por la que niños menores de un año se pueden prevenir en un 60% contra el paludismo y la malaria. Yo os puedo describir la malaria como una enfermedad muy placentera. A un misionero le puede servir casi casi, en los momentos de enfermedad, casi casi de esposa en el lecho. Termina uno casi arrobado, muy placentera. En esa fecha no necesita mujer. En los niños, sin embargo, como están en los poblados, he dicho que estoy en un rincón, como están en los poblados, pues no tienen medios económicos para ir hasta donde haya un centro de salud. No tenemos médicos. En todo el área de la misión no había ni un solo médico. Ir al médico significa coger al niño atado a tus espaldas, llevarlo en horas de temperaturas dementes, en África todo es demente, cargarlo en tus espaldas y llevarlo hasta donde la única carretera de asfalto en la que pasará un coche, se llaman coches mixtos, porque primero el ayudante del conductor trata de meter todos los que quepan. Yo tengo una imagen muy bonita de mi hermano que cuida borregos. En los últimos días vendía 100 borregos. Él intentaba meter todos los que podía, cuanto más metiera significaba que había vendido más, pero el señor que lo llevaba dice, no, están los defensores de los animales, no podemos cargar más de lo permitido. Y yo decía, cago en la leche. Con las veces que a mí me han aborregado, empujándome, que otro más venga, que cabe otro más. Bueno, pues cuando ya habíamos cabido todos, ya no cabía otro, habíamos cabido todos, todavía habría que abrirse de piernas como pudiéramos para que entrara el cerdo, la gallina, incluso la cabra con su cornúpeta, que donde estaba, y así apretados. El africano no huele mal, el africano se lava más que el blanco, muchas más veces que el blanco, pero para llegar al autobús, el coche, para llegar hasta aquel coche, todos los coches que aquí están en los cementerios, allí están funcionando, para llegar hasta el coche han tenido que andar 5, 6, 7 kilómetros, y el olor no es del africano suyo por natural, es de la atmósfera, de la humedad, con su sudor, da ese olor porque yo lo he dado. Si alguien dice que mal huelen los africanos, a mí me está ofendiendo, porque yo he olido a eso. Y como ya las manos no te caben, porque están las piernas, está el cuerpo, están las gallinas, pues las extiendes, ¿no? Y en el momento de extender las manos, pues con los alerones abiertos, sale todo aquellos efluvios, aquellas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora entras con un niño enfermo, que además tiene 30 o 40 de fiebre, más, con los ojos trastabillados. Y tienes que pagar tu billete y el billete del niño y llegar y pagar la medicina y pagar al enfermero que te va a atender. Y ahora, si queréis que os escandalice, no me importa, si el centro de salud es de una monja, ella también te cobra, ¿sabes? Con lo que la fiebre te aumenta. Todo esto lo estoy diciendo con base, con base en red. Pues entonces, si tratan de curar una malaria con una infección de millones de virus, el falciparum famoso, que tenemos, además tenemos la suerte de tener el más peligroso de todos, y entonces el grande, que es quien tiene la sabiduría, quien tiene el poder, el hombre grande, yo me alegro de haber sido calificado de hombre grande, era el más viejo de todo el área, porque la media es de 45 años, entonces el hombre grande, declara que el niño ha sido poseído por los espíritus, porque ni se cura con este potingue ni con esta cataplasma, entonces el niño está poseído. Y es inútil luchar contra los espíritus. Entonces lo dejamos en la acera, lo arropamos con un paño multicolor, que es el primer entierro del niño, y allí lo dejan hasta que se apague, o hasta que nalga buena, nalga otra va a aparecer con la niña, y hacerle enfermedad. Podría contar cientos de casos de niños que me he encontrado en esta situación. Quitas el paño y te encuentras un saco de huesos sin carne. Lo levantas y se vuelve como un pañito que mueve el viento. Ahí tratamos de estar, misioneros, pero no todos. Yo vengo con la gran realidad de haber presenciado que misioneras, misioneros que reciben dinero, de medicina gratis, tantas que se les caduca, pero no les importa, dedican los domingos por la tarde a cortar la fecha de caducidad y además cobran. Todas estas cosas que uno ha tenido que ir denunciando, ante las que uno se ha revelado, es lo que ha hecho que uno se volviera incómodo y se tuviera que no te arrancar. Mi tarea, amén de aquella de ser testigo del Señor, hablando de la Eucaristía, ha ido muy, muy en la línea de la cultura, que puesto que ahí era rico en cultura, yo tenía que transmitir cultura, aparte de la fe. Como no soy muy beato, me vino muy bien que me dijeran, no vayas a ningún sitio como padre, a ningún sitio que te llame como sacerdote. Que no vayamos imponiendo, sino solo cuando te llame. Esto me abrió mucho el horizonte para hacerme presente en los rincones más arrinconados de aquel rincón, que procurara buscar los medios más insólitos para llegar hasta el último extremo, donde me encontraba todavía poblados en los que no hay dinero, no llegaba nunca un blanco. Los niños corrían de mí como los conejillos cuando un cantador se acerca, corrían, se escondían detrás de los árboles y asomaban la cabeza. Allí me sentaba en medio de ellos, se acercaban, no hablábamos nada, nada de Dios. Llevaba medicina y me daba caramelos, eso es muy de los misioneros, los caramelos. Allí todos los vocacionados que vivían en el Salvador, todos los vocacionados, monjas y frailes, todos han nacido a la luz del chocolate de monjas y frailes. En una reunión de vocacionados, cada uno cuando cuenta su vocación, y es que la hermana nos daba chocolate y el padre nos daba chocolate, todos nacieron así. Entonces son la congregación del chocolate, la iglesia del chocolate. Bueno, pues yo me volvía con la esto, me volvía con la pregunta siguiente. No he predicado el Evangelio y no he hablado, son ellos los que me han hablado a mí de Dios. Encontrarte con un hombre totalmente animista e informarte de la muerte de su hermano, que era padre de una criatura de nuestras escuelas. Dios lo ha marchado, lo ha llamado y él se ha ido. Y yo saber que luego iba a raíz de la muerte iba a comenzar la gran fiesta, ¿no? Matar las vacas, matar los cerdos, el baile, la danza, por la muerte de un ser que se había ido ya a vivir con su mundo pasado. Yo había sido catequizado, pero yo no había hablado de mi Dios ni nada. Y me volvía yo con una pesadumbre, si no he hablado de mi Dios ni nada. Pero en la Biblia hay de todo. En la Biblia puedes encontrar frase, respuesta para todas las preguntas. Yo decía, pero bueno, yo he sido sacramento. Porque a mí el sacramento no me lo dieron un día y a ti se me acabó. No, yo soy sacramento. Pero no, yo soy, el matrimonio es sacramento toda su vida. Hasta en la cama son sacramentos de Dios. ¿O no? ¿Tengo que explicar esa tesis? No, no. Y el bautizado es sacramento de Dios. Entonces con ese consuelo me volvía. Pero eso fue creando un ambiente de confianza en aquel sacramento. Y se me acercan 4 niños. Hoy tienen 18 años. Y solo entiendo la palabra cuaderno. Porque ellos tienen un idioma al que han tenido que ir incorporando como palabras modernas, por haber sido conquistados por los portugueses, palabras portuguesas. Cuando una tribu en África ha utilizado cuadernos. Pero si ahora llega a la escuela, esa palabra hay que incorporarla a su vocabulario. Mamá, cómprame un cuaderno. Y entonces incorpora una palabra portuguesa, caderno. Y de toda esa conversación, caderno. Os conté al principio que yo un tiempo había sido un vocacionador de la enseñanza. Y esa palabra fue como una chispa, ese fuego apagado que estaba ahí, a esa ceniza que estaban ahí. Y saltó como un resorte, la palabra cuaderno. ¿Por qué me preguntan por cuadernos? Me cuentan, la escuela más próxima está a 7 kilómetros. Si queremos mandar a nuestros hijos, tienen que hacer 7 kilómetros a pie por una veredita así, en una selva que está cuajada de cobras. Y que allí puede que se encuentren unos profesores que ese día no han venido, o que está enfermo, o que está borracho, o que los llama para llevárselos a la huerta y limpiar la huerta. Solo hay 4 niños de todo este área que se han atrevido a hacer este camino todos los días y están en segundo de ECB. Son los únicos. Y esos son los que se han acercado a pedir cuadernos. Y yo me vengo con ese resquemor en casa. Y yo ya tenía en mi casa acogidos 20 chavales, dos de los cuales estaban ya en la última clase que se impartía en la ciudad en la que estábamos, no una clase. Y les digo, he descubierto esto. Yo me empeñaría en enseñar solamente a leer y a escribir a aquella gente, solo a leer y escribir. A sumar las 4 reglas de nuestro inglés. Pero no tengo nada, ni cuadernos, ni lápices, solo voluntad. Voy a la capital y me encuentro una mujer blanca. Como no tenía paludismo, se me va el cuerpo detrás de ella y le doy los buenos días. ¿De dónde es usted? Soy portuguesa. ¿Dónde trabaja usted? Que le cuento la historia de él. Dice, yo le puedo ayudar. 75.000 pesetas, 100 lápices y 100 cuadernos. Los cargo en la mochila, salgo. Con los cuadernos y las 75.000 pesetas. Con los dos muchachitos, nosotros hacemos a pie aquel caminito de 7 kilómetros, de veredictas y cobras. A mí me venía muy bien porque tenía muchas ganas de hacer fotografías, ¿no? El primer año que llegas a África solo son fotografías. Y el primer día repartimos los lápices. Uno de ellos, Antonio, que cuando me he venido trabajaba ya en el ordenador. Al ver la goma en el lápiz, la olió y la chupó. Y me pasé 2 días enseñando a coger el lápiz, porque ellos jamás habían hecho este gesto. Con las manos no habían cogido cucharas. Me he venido con una red de 9 escuelas y 2 institutos. La providencia siempre es providencial, a pesar de mi no fe en la providencia. 2 años antes habían venido para ver qué era aquellos 2 chavales jóvenes, un periodista y una muchachita que había hecho un infantil. Y cuando yo me tuve que venir el 20 de marzo, pues ya me les dije, estaban allí, digo, muchachos, yo me tengo que marchar, me echan por conflicto con los militares, con los conflictos que están por denunciar, estas cosas. Si queréis, venid por mí, nos vamos. De esos que hay. Y entonces ellos me dicen, nos hubiéramos ido, pero por el proyecto no nos vamos. Son ellos los que están allí. Acaba de llegar una persona a hacerles una visita y viene diciendo que lo están llevando muy bien y que aquello de momento no se llevará. Ayer lo comentaba, creo que a ti, Juan Carlos, que este sitio era el sitio donde más necesidad de abrazos por metro cuadrado que hayas conocido. Me voy a decir esa frase y me ha recordado cuando me dejó el sitio que de los chicos donde te sentí. Me sentí que otra, me acuerdo de Pedro Casablanca y de una escultura que se llama África Crucificada, que Pedro hablaba de que le hubiese gustado a su edad ir a África, ella que le había dado su vida a África porque la daba a Brasil, quería dar a África aunque no estuviese su muerte. Y lo tercero, que como cura, el pensar que no hubiera sido el trabajo allí, me parece un propósito genial, porque la mayor parte de los puestos que no se dio por ahí fuera ya que no podían hacer hijos, hacían los sugerentes. Y bueno, aunque luego te toca el cargo, pero tuve que hacer escuela, una cosa de refilón, ¿no? Pero las escuelas en general es una cosa como compulsiva. Y que en principio digas, no voy a caer en eso, me parece un buen proceso, aunque luego sea. Pero mira, no, fue muy positivo, ¿no? Porque empezó a llover dinero. Y aquellas escuelitas todas de paja, comenzamos a poder construirlas. Y entonces fue tan rico, que yo me limitaba a entrar con mis muchachos de mi casa a quitar la hierba, toda. Y a pintar sobre el suelo con rayas, esto lo había aprendido en el barrio de las casitas. Por aquí van a ir las escuelas y preguntar a la gente, ¿esta es pequeña o es grande? Se está quedando pequeña, hay 40 niños, pues venga, la agrandamos, hola. Y luego me tocó con ellos trabajar con ellos. Ellos me hacían los adobes de tierra, trabajando como leones, y yo con mi cochecito, que era un Toyota de estos que tiene una cabina y luego un camioncito, yo trayendo la arena. Quizás era yo uno de los que más sudaba porque les tuve que enseñar a manejar la pala. Cuando han visto ellos una pala. Y yo era el primero que metía la pala y así, como son tan tardos en aprender las cosas nuevas. Estoy diciendo que sean torpes, son tardos en aprender lo nuevo como yo. A mí me estáis metiendo ahora en la subcultura del botón de aprender estas cosas. Y el cacharrito este, el móvil, yo no había utilizado el móvil, allí estaba en un congreso, que pidieron encarecidamente que se apagaran todos los móviles, que se pusieran en silencio, porque iban a grabar para no sé qué, y el único móvil que ha sonado en 3 días, pues para ellos los móviles, menos mal no tuve valor, miré porque estaba al lado, como diciendo, mierda para eso.